las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Hola, hola amigos, muy buen día, ¿cómo están? Espero que les haya ido muy bien este fin de semana, la semana pasada. Nosotros por aquí muy gustosos de estar nuevamente en su programa. Cajamarca propone un espacio de reflexión sobre los problemas de nuestra región y también para plantear algunas propuestas. ¿Cómo están? Buenos días amigos, les habla Teresa Santillán y estamos pues el día de hoy muy gustosos de estar con ustedes y el día de hoy abordaremos el tema de la problemática de la mujer en nuestra región. Pero, como todos los programas, queremos hacer un paréntesis para poder hablar sobre lo que es una agenda social. Así es, mi querida Teresita. Una agenda social es el documento que recoge todos los problemas que debemos de abordar o sobre los que debemos actuar de manera urgente, ¿no? Esta problemática o estos problemas requieren de la acción pública y también de ser discutidos para poder plantear estos problemas en los medios de comunicación para hacer incidencia y para finalmente lograr la resolución de los mismos, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, para iniciar y para conocer más sobre los problemas que nos han planteado las organizaciones sociales, vamos a iniciar este programa con nuestro primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. El programa Cajamarca propone continúa en su edición de hoy día. La agenda de hoy es atender la problemática de la mujer. Y hemos recogido, Teresita, la preocupación de la gente y hemos conversado con algunas representantes de el grupo de defensoras de la Madre Tierra, ¿no? Y ellas nos indican que hay algunos problemas que nos los plantean de la siguiente manera, ¿no? Bueno, es cierto. La principal preocupación que tienen nuestras mujeres, las mujeres quienes estamos aquí, es principalmente por el tema de las muertes maternas y neonatales. Cajamarca es una de las regiones en las que tenemos índices más altos de las muertes maternas. Así también, ligado a esto, la desnutrición infantil, que es una preocupación de las mujeres porque desde nuestros hogares tenemos que atender a nuestros pequeños. Así es, Teresita. Mira, seguido a ello, también identifican como un problema de las mujeres a nivel de la región Cajamarca la violencia, ¿no? Hay una fuerte dosis de violencia contra la mujer en la región y ligado a ello también algunos aspectos de feminicidio que se han presentado en Cajamarca. Sí, es cierto, Roy, y esto quizás tiene mucho que ver con la falta de implementación del enfoque de género en la currícula en los estudiantes, ¿no? Hay un tema de educación que parte para que podamos evitar tanta violencia, tanto feminicidio y sobre todo tantas desigualdades entre hombres y mujeres. Así es, hay una serie de brechas, ¿no?, que están dándose entre hombres y mujeres, como tú dices, por ejemplo, el empleo, ¿no? Sí, pues hay una serie de problemas que afectan a la mujer y es una realidad que lo vemos ya como algo normal y esto no debería ser normal en realidad. Existe una legislación que las protege de la violencia, pero observamos que en el país todavía hay muchas cosas que hacer, hay mucho por trabajar y desde la conciencia colectiva que pasa también por un tema educativo como tú mencionas, ¿no? No se conoce realmente a fondo cómo abordar este tema de la violencia y de la problemática de género o de las mujeres en el país. Así es, hay muchas organizaciones e instituciones que ahora están poniéndose un alto, ¿no?, para poder trabajar sobre el enfoque de género, porque no es posible que en pleno siglo XXI, luego de tantos años en el que las mujeres hemos conquistado el derecho a votar, el derecho a tener una educación de calidad, el derecho a tener una salud de calidad, que todavía tengamos estos problemas. Aún hay deficiencias, como por ejemplo en el tema de la participación política, y lo estamos viendo ahora en estas elecciones. Así es, Teresita, preocupa bastante, ¿no? Bueno, desde las elecciones anteriores hay pocas representantes a nivel regional, me parece que solamente a nivel de las provincias, de los distritos hay una sola alcaldesa, ¿no? No hay alcaldesas en Cajamarca. En la representación del Consejo Regional, por ejemplo, de los 16 representantes, solamente hay dos o tres que son dos mujeres, y aproximadamente de todos los candidatos en estas elecciones, más del 90% son varones. O sea, de 10 candidatos que se presentan por Cajamarca, solamente una es mujer, y eso no creo cubre ni siquiera la cuota que tenemos, ¿no? Así es, igual, por ejemplo, en los comités directivos, ¿no?, en las JAS. Las JAS, por ejemplo, los directivos generalmente son varones y las mujeres están, pero por un tema de cumplir la ley, ¿no? De relleno, como así decirlo, y están pues en los últimos lugares, como por ejemplo en la secretaría, en vocales, ¿no? Una que otra en el tema de tesorería, porque la mujer sabe administrar mejor, de mejor manera el dinero, así se dice. Así es. Pero, Tere, hay un tema que a mí me preocupa y que también se ha conversado dentro de las organizaciones, ¿no? No se ha valorado realmente el rol preponderante que han tenido las mujeres, por ejemplo, en las protestas sociales, ¿no? Se invisibiliza mucho la participación de la gente, así como se invisibiliza también el tema de la afectación que tiene la falta de agua en la mujer, ¿no? Las mujeres son las que tienen que cocinar, las que tienen que preocuparse por el aseo de los niños, el aseo de la casa, y para ello requieren agua. Y esto no se está evidenciando tal como quisiéramos, ¿no? Es cierto. Hay que tener claro que la mujer dentro del hogar cumple muchas funciones y son tan o cuán importantes como las labores que cumple el varón. No significa el hecho de trabajar con un enfoque de género, no significa poner a uno sobre otro. Significa ponerlos en igual escala, en igual calidad, en iguales derechos, ¿no? Definitivamente, así como la mujer sufre para, como tú dices, el uso, transportar el agua y todo esto, el hombre también la sufre para ver el tema de los animales y de los sembríos, ¿no? Y bueno, algo importante que tú mencionabas que era la manifestación de las mujeres contra las actividades extractivas que hemos estado viviendo en nuestra región. Quizás se ha visto invisibilizado el tema de cómo es que la mujer puede estar trabajando en estas protestas. O sea, la mujer trabaja en este caso como un tema logístico. Ella es la que alimenta la manifestación, ella es la que carga las piedras, ella es la que está delante, porque se cree que no van a vulnerar sus derechos y no les van a decir nada, ¿no? O sea, la policía va a respetarlas por el hecho de ser mujeres. Y es todo lo contrario. Son, ¿no?, las más golpeadas, las que la policía se va y les, como pasó en el caso Conga en Bolognesi, que la policía vino y pateó a las ollas. Entonces, ¿qué pasa, no? Y un caso que simboliza esto es Máxima Chaupe, ¿no? Así es. Simboliza, ¿no? Creo que Máxima simboliza el nivel de resistencia que tiene la mujer. Yo creo que es una mujer que nos ha demostrado algún nivel de fortaleza frente a justamente una empresa del tamaño como la que tenemos aquí en Cajamarca, ¿no? Bien, Teresita, para ayudarnos a conocer un poco más sobre esta problemática, contamos con la participación en esta edición del programa de la señora Yesenia Casani Castillo. Ella es directora interina de DEMUS. DEMUS es un estudio que trabaja para la defensa de los derechos de la mujer y tiene ya como organización feminista 29 años de trabajo en el país. Su función ha sido básicamente visibilizar algunas prácticas discriminatorias y machistas que se han venido dando en el país contra las mujeres y mostrando cómo es que se afectan sus derechos, y exige al Estado y a la sociedad un cambio en la forma de pensar, en la cultura, y exigir también que el Estado garantice los derechos de las mujeres. Así es. Y bueno, buen día, Yesenia. La primera pregunta es, ¿la violencia hacia la mujer es uno de los problemas más evidentes a nivel nacional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Efectivamente, una de las principales desigualdades de género que existe en nuestro país es pues la afectación que viven las mujeres en su derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿no? La violencia contra las mujeres es una problemática que afecta a todas las mujeres de distintas zonas, de distinto nivel socioeconómico, de distintas culturas, ¿no? Entonces, es un gran problema que tenemos que enfrentar como sociedad y que el Estado tiene que responder. Y es importante señalar, como bien dices, que la violencia contra la mujer pues tiene múltiples manifestaciones. Muchas veces solamente nos quedamos en aquella violencia familiar o en relación de pareja, ¿no? Sin embargo, perdemos de vista, por ejemplo, que la violencia sexual es una de las que vemos cotidianamente en nuestro entorno más cercano, en las noticias, ¿no? Y que no solamente se da en el entorno, que no solo se da por las parejas, sino también por personas externas y muchas veces también perpetrada por nuestro propio Estado. Cuando hablamos de las esterilizaciones forzadas, también es una violencia contra las mujeres perpetrada por nuestro Estado en la década del 90. Las esterilizaciones forzadas lo que hicieron es vulnerar su derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Entonces, estas expresiones de violencia muchas veces no son reconocidas, ni mucho menos se le presta atención para responder, ¿no? Por ejemplo, en este contexto que vivimos en muchas zonas de conflictos socioambientales, también estamos viendo afectaciones hacia las mujeres, también existe violencia contra las mujeres, y justamente como no hemos logrado acceder a justicia y a reparación por la violencia anteriormente vivida, muchas veces en nuestra actualidad tenemos que seguir viendo este tipo de hechos, ¿no? Existe multiplicidad de formas de violencia contra la mujer que tenemos que, como sociedad, empezar a cuestionar, a cambiar en el día a día también. Pero también no olvidando que existen otras formas que también son perpetradas por el propio Estado, que también necesitan respuesta de justicia y de reparación y de atención a las víctimas, ¿no? Entonces estamos hablando de que la violencia contra la mujer no solo se da en un entorno familiar, sino que también se da en el espacio público, y ahí, por ejemplo, podemos hablar del acoso sexual callejero, ¿no? Que muchas veces se justifica por la población y dicen, no, son piropos, no, son formas de halagar a una mujer. No. Hay que desterrar ese pensamiento. El acoso sexual callejero es justamente todo aquello que está afectando y que está violentando a las mujeres y que no les permite transitar y manejarse en el espacio público de una manera más libre y normal como lo hacen los hombres, ¿no? Y la otra violencia que está en la esfera de la perpetrada por el propio Estado, ¿no? Que acabo de señalar. Entonces, sí, o sea, justamente cuando hablamos de brechas de género, hablamos que en cada dimensión de la vida, cada derecho no está siendo plenamente ejercido por las mujeres, ¿no? Y tiene que ver con un sistema de género, ¿no? Un sistema de género que está reproduciendo estas diferencias entre hombres y mujeres, que inferioriza, que no valora, ¿no? Entonces, uno de los derechos que está, el derecho al trabajo, ¿no? Es también afectado, ¿no? Sabemos que por este sistema de género muchas veces el ámbito reproductivo, o sea, el ámbito que tiene que ver con el cuidado de la familia, con el hogar, no es valorado, ¿no? Es subvalorado. Entonces, en ese sentido, tampoco es remunerado o tampoco se ve su aporte en la economía nacional y en la economía de las familias, ¿no? Entonces, son como trabajos que las mujeres van desarrollando que no son valorados por nuestra sociedad y que, por tanto, son invisibilizados, ¿no? Y existe otro espacio que es la esfera pública, y en la esfera pública también justamente este sistema de género lo que hace es no permitir que la mujer ingrese en igualdad de condiciones con los varones. Entonces vamos a encontrar ciertos trabajos para los que sirven, vamos a encontrar desigualdades en tanto las remuneraciones por igual trabajo, ¿no? O sea, y también lo que vamos a encontrar es que no están en los cargos de alta dirección. Gracias, Yesenia. En realidad, hay un tema referido a la empleabilidad. ¿Cuáles crees tú que son las brechas en este tema entre hombres y mujeres? En el ámbito de la desigualdad salarial, lo vemos, ¿no? Hay muchas profesionales que pueden estar en los mismos puestos junto con los varones, pero que sin embargo ganan menos, ¿no? ¿Por qué ganan menos? ¿Qué hay detrás de eso? Hay toda una connotación de desigualdad de género que está ocasionando esa desigualdad, ¿no? Y lo tercero es que justamente aquellas que logran, aquellas que tienen condiciones y oportunidades para ser profesionales, para tener una carrera técnica superior, finalmente cuando entran al ámbito del trabajo, en la estructura de las empresas o de las organizaciones o de las instituciones, nunca van ocupando los puestos de alta dirección, ¿no? Bien, Yesenia, ¿cómo ves la participación política de la mujer en el escenario actual? Ahí también tenemos pues una brecha de género enorme, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con cómo se distorsiona que las medidas que estamos planteando, por ejemplo, en la participación política como cuotas, como alternancia, como paridad, son mecanismos que lo que van a hacer es favorecer la participación política de las mujeres, ¿no? Y más bien lo que se suele pensar, dicen, no, les estamos ayudando, esto no es objetivo, esto no es en igualdad de condiciones. No, justamente porque hay desigualdad de condiciones, porque no hay esta equidad en las condiciones para poder entrar en el ámbito público y tomar decisiones, estar en el poder, ¿no?, político, es que se generan estos mecanismos, ¿no? Porque los propios partidos lo que hacen muchas veces es, por cumplir la norma, llaman a mujeres, ¿no? No las llaman a las mujeres para que ellas puedan aportar al proyecto político, no las llaman para que ellas puedan recoger las demandas de las mujeres, no, las llaman, como decimos nosotras coloquialmente, de relleno, ¿no? Y además de relleno y van como en los últimos números, ¿no? Yesenia, ¿qué está haciendo DEMUS para aportar en solucionar esta problemática que usted nos está mencionando? Sí, en cuanto a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, nosotras somos una institución que todo este tiempo hemos tratado de visibilizar estas diferentes formas de violencia contra la mujer y hemos dado seguimiento al Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. En el mes de febrero estuvimos aquí en Lima reunidas con mujeres de distintas regiones de nuestro país, incluyendo compañeras de la región de Cajamarca. Estuvimos con distintos colectivos y organizaciones de mujeres que representan a la diversidad de mujeres, ¿no? Mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, transfemeninas, toda la diversidad de mujeres. Nos reunimos en febrero porque revisamos, hicimos aportes al nuevo plan contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Y vamos a seguir dándole seguimiento todo este año hasta que este plan sea aprobado, ¿no? Porque esta política pública lo que nos garantiza es que justamente el Estado tenga la responsabilidad de implementar programas y servicios necesarios para atender y enfrentar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y ahí uno de los objetivos estratégicos importantes es cómo trabajar campañas sostenidas, no solo para el 25 de noviembre, sino desde el Estado una campaña sostenida que permita revertir y erradicar esa cultura machista que existe en nuestro país, que es la base que genera la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿De qué año a qué año iría este plan? Sí, en cuanto a la problemática de la empleabilidad, del derecho al trabajo, del reconocimiento del trabajo de las mujeres, y en cuanto al componente también de la participación política de las mujeres, estas problemáticas están comprendidas en otra política pública muy importante, que es el Plan de Igualdad de Género. El Plan de Igualdad de Género está vigente hasta el 2017, hasta el próximo año. Este Plan de Igualdad de Género justamente aborda y da respuesta a las brechas de género en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito del derecho al trabajo y en el ámbito de la participación política de las mujeres. Este Plan de Igualdad de Género también tiene metas, también tiene indicadores y tenemos que estar muy atentos a su cumplimiento, ¿no? Hay una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y cada año el Estado está obligado a informar y a reportar sus avances. ¿Cuál es el llamado que harías hacia los candidatos para abordar estos temas que hemos conversado? Bueno, el llamado que haría es empezar a concentrar el debate político en este contexto electoral en los reales problemas que afectan a hombres y mujeres en nuestro país, y en este caso en el de las mujeres, atender las brechas de género que siguen siendo lamentablemente fuertes y que siguen generando más exclusión, más discriminación, sobre todo a mujeres, justamente a las que en las que cruzan distintas discriminaciones, ¿no? Mujeres las de las que cruzan discriminación por género, pero también discriminación racial, discriminación económica, ¿no? Hacia ellas tenemos que pensar nuestros programas y políticas, y en ese sentido volvemos a reiterar el plan de igualdad de género. Necesita respuestas, necesita dar un seguimiento más permanente. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer también requiere seguimiento, y para desarrollarlos plenamente requerimos presupuesto. Agradecemos a Yesenia Casani Castillo, representante de Demus, en realidad, por esta entrevista. Y en el siguiente bloque vamos a tener algunas entrevistas con especialistas que nos hablarán sobre este problema. No cambien de emisora y en un momento regresamos con su programa Cajamarca Propone. Así es, y no se olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en Twitter como Caxa Propone. Cajamarca Marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. En su programa Cajamarca Propone, tenemos ahora con nosotros a Juanita More Menor. Ella es especialista del área de protección social de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca, quien nos va a dar un contexto regional sobre el problema, la problemática de la mujer en nuestra región. Continuamos con Cajamarca Propone y Juanita, buen día. ¿Cuál es la principal problemática regional, Juanita, en temas de género? Las que más se acentúan en la región es el tema de violencia de género, el tema de empleabilidad, ¿ya? Y la brecha de participación política. ¿Tenemos algunos datos al respecto que nos podrías indicar? Bueno, las brechas de género que se muestran en nuestro país también se ven reflejadas en nuestra región, ¿no? Como es el tema, la brecha que tenemos en violencia física y sexual, donde del total de la población femenina, el 30.2% de población femenina ha sido violentada alguna vez. Y esta población violentada, en la mayoría de los casos, ha sido violentada por sus parejas o exparejas. Es decir, el hogar se ha convertido en estos casos el hogar más peligroso para estas mujeres, ¿no? La otra brecha de género que venimos manejando es el tema de empleo. La tasa de actividad económica de los varones es mucho más que de las mujeres. Los varones están con una tasa de actividad económica del 85% y las mujeres del 66.5%. Esto, bueno, desde la parte del área de protección social hemos visto, debido a que aún se sigue viendo el trabajo de la mujer como un trabajo interno, un trabajo de la parte doméstica, no un trabajo, o no vemos a la mujer como que pudiese hacer algún trabajo como lo hace el varón, ¿no? Afuera en la sociedad, ¿no? Y la otra brecha de género es la que nos preocupa bastante, en realidad, que es bastante acentuada la diferencia entre varones y mujeres, es el tema de la participación política. A nivel regional, solo tenemos una alcaldesa distrital que ha sido elegida, y a nivel provincial, de alcaldesas provinciales no tenemos ninguna. A nivel de consejo regional tenemos solo 3 consejeras, y bueno, sabemos que el presidente regional también es varón, ¿no? Entonces ahí es preocupante, debido a que tanto las mujeres como los varones, no hemos generado las estrategias adecuadas para poder generar espacios de participación política de mujeres, ¿no? Y ahí ya un llamado a las mujeres, ¿no? A poder buscarnos un espacio para poder, porque somos capaces de representar también a nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, y a los compañeros varones, yo creo que ellos también estarían muy gustosos de que podamos participar de manera equitativa dentro de las contiendas electorales, ¿no? Desde el gobierno regional, ¿qué acciones se han venido desarrollando con las diferentes entidades para lograr esta igualdad de género? El trabajo de género es trabajar con varones y mujeres, es trabajar por un cambio de actitud de la sociedad en realidad para que la igualdad de oportunidades se genere desde ahí. Este cambio de actitud es bastante complicado lograrlo. Bueno, las acciones que ha venido realizando el gobierno regional como estado a nivel regional es hacer bastante incidencia a nivel de los gobiernos locales, tanto provinciales y distritales. La labor es ardua, pese a muchas dificultades que hemos tenido, ya que trabajar estos temas es trabajar con cambio de conductas en realidad en la sociedad. Es que no hemos encontrado mucho compromiso por parte de los gobiernos locales. Sin embargo, por la perseverancia que hemos tenido, ya se muestran algunos resultados. Muchos gobiernos locales están asumiendo el trabajo de hacer una gestión con enfoque de género. Ya, como por ejemplo el gobierno local de Jaén, San Ignacio, Cajabamba también, que se están empoderando, San Marcos mismo, se están empoderando sobre estos temas y están tratando de realizar una gestión este año ya con un enfoque de género. Este enfoque de género se ha incorporado en sus POAs de manera transversal. Ya, debido a que no es un tema solo de la Gerencia de Desarrollo Social de los distintos gobiernos locales o gobierno regional, sino es un tema de gobiernos, en realidad, de toda la gestión, ¿no? Bueno, nosotros como gobierno regional tenemos varias prioridades para este año. Uno, como ya mencionaba, hay gran debilidad por parte de los funcionarios locales para que puedan asumir el enfoque de género como una herramienta de gestión. Entonces, es por ello que se ha planificado para este año hacer dos diplomados, ya donde se fortalezcan las capacidades de los funcionarios y a partir de ello ya puedan tener alguna programación, ya sea en este año, quizás se pueda incorporar o quizás el próximo año, una programación de sus distintas actividades, pero ya con un enfoque de género, ¿no? El segundo tema es que vamos a incidir también, debido a la brecha que he mencionado de violencia hacia la mujer, es que los gobiernos locales asuman la responsabilidad de fortalecer los centros de casa refugio que hay, que solo existen dos, uno que está a cargo de la iglesia, el SEAM Santa María o Francia, y el otro que está, bueno, el primero que está en Cajamarca y el segundo que está en Jaén, que está a cargo de la Beneficencia. Esas dos casas de refugio es imposible. Bueno, el servicio que brindan estas dos casas es bastante bueno, pero sin embargo existen muchas dificultades porque la demanda es bastante y no se puede coberturar con el servicio que ellas vienen dando. Entonces, lo que estamos intentando ahorita es que los gobiernos locales asuman esta responsabilidad y puedan fortalecer las casas refugio que ya existen y también poder crear alguna casa refugio en cada una de sus provincias, ¿no? El otro tema que venimos trabajando es también enmarcado en la brecha de violencia, es trabajar a nivel de o focalizar el trabajo a nivel de frontera para trabajar el tema de trata de personas, donde vienen siendo la mayor cantidad de víctimas mujeres, ¿no? Juanita, ¿qué recomendarías tú a los candidatos al Congreso y a los funcionarios para poder abordar esta problemática? La propuesta va en el marco de la importancia que se le dé a estos temas, ¿no? Tanto a nivel de los tres niveles de gobierno, tanto a nivel nacional, regional y local. Existe a nivel nacional mucha dispersión en los planes que se han venido generando a lo largo de estos tiempos, ¿no? No existe esa coordinación a nivel de ministerios. El tema de género se viene viendo por varios ministerios. Y el detalle es que las funciones que se nos designan los gobiernos regionales son funciones transferidas a nivel de documentos nada más y no a nivel de presupuesto. Ese es el problema. Y ese problema se traslada a los gobiernos locales. Por eso es que la propuesta iba a que se pueda generar algún tipo de coordinación desde el Ministerio de la Mujer. Y este es un llamado a nuestras autoridades que van a ser electas ya en estas elecciones, ¿no? De que desde el Ministerio de la Mujer se pueda gestionar ante el MEF de que se le asigne algún tipo de presupuesto para poder ejecutar las distintas acciones programadas en materia de género, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ya una experiencia grata que se ha venido trabajando con los distintos gobiernos locales sobre el plan de incentivos. Entonces, el llamado va a de que todas las acciones que se propongan en materia de género puedan ser incorporadas como metas dentro del plan de incentivos de los gobiernos locales. Y ahí podríamos incentivar a los gobiernos locales a poder tener una gestión con un enfoque de género, ¿no? Agradecemos a Juanita More Menor, especialista del área de protección social de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca. Y ahora contamos con la presencia de Natalia Huacha Abanto, regidora de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, sobre todo al público que escucha este tan acertado programa. Igualmente tenemos la presencia de la hermana Doris Lobón Fernández. Ella viene como representante del Centro de Apoyo a la Mujer Santa María Eufrasia de la Congregación del Buen Pastor. Hermana Doris, muy buenas tardes. Un saludo, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición. Bien, muchas gracias. Y bueno, hemos escuchado ya la entrevista a la representante de Demos, a Yesenia Casani, y a Juanita More, que es del gobierno regional, que nos ha dado un panorama más regional. Ahora, desde su perspectiva, ¿no? En este caso, ¿cuál creen que es la problemática que tenemos aquí en la región? Después de haber escuchado todo y desde sus puntos de trabajo, ¿no? A ambas, tanto a la hermana Doris como a Natalia. En realidad, la problemática de la provincia y del distrito de Cajamarca no está tan alejada de la región. Tenemos el tema de violencia familiar que se da cotidianamente, el tema de salud materna también, que como Cajamarca también es uno de los problemas bien grandes. Otro tema es el tema de la desnutrición crónica, que todavía, aunque se ha disminuido en porcentaje, sin embargo todavía siempre es una problemática fuerte. Y a nivel de distrito nosotros tenemos el problema también el acceso a agua segura. Por otro lado, sí es evidente el otro problema, la poca participación de la mujer en la política. Bien, gracias, Natalia. Hermana Doris. Coincido totalmente, porque yo, que vengo trabajando ya varios años en lo que es la acogida a las víctimas de violencia familiar, este problema cada vez va en crecida. A pesar de que hablamos mucho, este problema está a nivel nacional, mundial, hablamos mucho de leyes, hablamos mucho de protección a la mujer, pero que en realidad no se visibiliza en la práctica. Entonces, estamos creciendo, más bien tenemos cifras alarmantes de cuántas mujeres están siendo a diario víctimas, el feminicidio. Entonces, realmente, para mí en este momento, abordar totalmente bien con todo lo que se tiene y cómo potenciar todo para hacer frente a esta problemática. Lo demás coincido con la salud materna, la desnutrición y, por otro punto, también la educación. Yo pienso que es algo fundamental que está faltando. Vemos que hay diferentes problemas, ¿no? Mortalidad, violencia, escasez, acceso a agua segura, que no es tan simple, desnutrición. Sin embargo, ¿saben desde la municipalidad, por ejemplo, Natalia, si es que hay algún plan que se esté implementando, ya sea regional o provincial, que ustedes hayan ya venido elaborando? Bueno, en realidad como Consejo Municipal el año pasado se abordó como primera prioridad atender el tema de agua y saneamiento en los presupuestos participativos. Entonces, desde ahí por lo menos estamos tratando de cerrar un poco la brecha porque hay caseríos y zonas urbanos marginales de Cajamarca que no tienen el acceso, sobre todo a saneamiento y en algunos casos a los dos servicios que es agua y saneamiento. Por otro lado, en el área de desarrollo social se está haciendo este año un esfuerzo bien grande para diagnosticar y segmentar a la población, porque si bien es cierto, desde el gobierno local tenemos las políticas diseñadas desde el nivel central y tienen que estar articuladas para alcanzar los objetivos, no se ha priorizado cuáles son la población que tiene más problemas. En este caso, por ejemplo, hay gente que tiene bajos recursos económicos y no ha estado accediendo a un programa emprendedor o no está entrelazado. Esta propuesta debemos ya tenerla por la Gerencia de Desarrollo Social a fines de marzo, y ya una propuesta un poco más integral y que tenga que abordar el problema de género. Hermana Doris, desde su punto de vista, que nos mencionaba, ¿no?, que últimamente se está hablando mucho del tema, ¿cuál cree que es el primer paso que debería darse para poder empezar a solucionar este problema? Mire, para abordar la violencia familiar tenemos un plan nacional. Ese plan nacional tenemos que ser un plan regional. Y a ese plan regional tenemos que darle un presupuesto. Si no se queda en papel, se queda muy bien empastado, tenemos un plan, pero ¿de qué nos sirve tener en papeles si no lo vamos a poner en práctica? Yo creo que este año 2016 para nosotros es un reto grande de vigilancia y de realmente estamos en una etapa de transición ya para un nuevo gobierno. Entonces tenemos que exigir realmente que esos planes se cumplan y que existe un presupuesto, ya no elaborar otros. Vamos a seguir incorporando cosas, pero que en la realidad lo que necesitamos en este momento es hacer frente a esta problemática y empezar a trabajar de lleno para proteger a la mujer y empoderar a las niñas para una defensa más adelante, que no vuelva a repetirse este círculo vicioso. Ok, definitivamente el tema de violencia es muy amplio y hay cosas que se deben hacer, pero ya al menos se tiene algún plan nacional, ¿no?, para luchar contra la violencia. Ojalá que regionalmente podamos hacerlo también. En el tema de la empleabilidad, no sé si ustedes puedan comentar algo, porque nos dicen que los niveles de empleo en varones y mujeres distan bastante, ¿no? Una mujer tiene solamente el 65% de acceso a un trabajo, en cambio el varón tiene un poquito más, de un 85%. No sé, Natalia, si tú nos puedes comentar algo. Sí, en realidad, solamente para ver a nivel de gerencias de la municipalidad provincial, de las 8 gerencias importantes de la municipalidad provincial, solo tenemos una gerenta mujer. Y de las subgerencias tenemos 2 o 3, 3 o 4 subgerentas. Las otras subgerencias no. Sin embargo, y también a nivel de participación política se pueden evidenciar solamente eso. Nosotros somos 13 regidores, de los cuales solamente 11 son varones y 2 somos mujeres. Entonces, la representación es el 15% de toda la masa de regidores. Es así que también esa brecha de ver que actualmente la mujer solamente es utilizada de relleno y se sigue dando. Porque en estas nuevas elecciones políticas, si ustedes pueden ver el panorama, también se ve que hay más participación de hombres y pocas mujeres que se están lanzando al Congreso. Entonces, claro, desde ahí, nosotros también como la mujer que participa en política, no es fácil porque solamente somos 2 ante un grupo de varones que realmente no comparten, porque están haciendo leyes de hombres para aplicarlas a mujeres. Así es. En ese sentido, sería importante entonces promover el tema de la alternancia en los procesos políticos. ¿Ustedes creen que es necesario que se emita esta norma? Yo creo que sí es muy importante y creo que es el momento oportuno, creo, de hacer que real esa alternancia sea posible, porque si no vamos a estar, yo creo que nadando en frío. Claro, pero una de las cosas también que se manifiesta es que, por ejemplo, hay muchas mujeres que no quieren ocupar estos cargos políticos. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo hacemos que la mujer realmente reconozca o valore que puede aportar a un proceso político tan importante como el que estamos pasando? Bueno, yo no creo que tanto que la mujer no quiera, habrá algunos casos puntuales, pero yo creo que más bien es la falta de oportunidad que se debe dar a la mujer de participación. Estamos viendo en estas elecciones, yo una vigilia que hice por el 8 de octubre, perdón, por el 8 de marzo, ahí una regidora decía, somos relleno, una candidata para de un determinado partido, que decía, me han puesto de relleno a mí, mire qué número me han dado. Entonces, realmente yo creo que las mujeres más bien deberíamos imponernos, no sé si es la palabra, pero hacer valer nuestra presencia, de no aceptar unos números que nos ponen en la cola, porque yo al aceptar estoy aceptando esa postura pasiva también y de seguir manteniendo ese concepto que la mujer es de segunda categoría. Claro, por otro lado, creo que más allá de que si se te da o no la oportunidad, es que también las mujeres tenemos que prepararnos para estar en este tipo de espacios. No es fácil ser política, porque si no estás preparada técnicamente para afrontar este tipo de problemas, sencillamente te van a ningunear en un consejo o en un congreso, donde la gente lamentablemente... los políticos no tienen ahorita una buena reputación. Entonces, todo el mundo tiene miedo a ser refutada de que está siendo parte de la corrupción y no quiere ser parte de la nueva política, que es adecentarla, ¿no? Porque tiene que partir de en algún momento alguien poner un corto a esta gran ola de corrupción que se da a nivel nacional, que es a través del sistema político. Así es. Hay una serie de problemas, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes les darían a los candidatos, ¿no? Y a las candidatas que tenemos ahora al Congreso y de pronto también para quienes puedan acceder a algún sillón en el Parlamento? Empezamos con la hermana Doris, por favor. Yo creo que el tema mujer debería de estar presente y toda su problemática de mujer, porque... yo creo que si no abordamos esos temas, no exigimos a los candidatos, yo sé que en este momento lo que nos preocupa es la seguridad ciudadana y estamos totalmente de acuerdo, pero también este tema de mujer en sus diferentes maneras de violencia que está viviendo la mujer y en todos los espacios, yo creo que merece la atención de los políticos y de las mujeres mismas que están accediendo a estos puestos, que sean ellas las impulsoras, que realmente nos inviten a participar. Hay tantas organizaciones de mujeres que tienen que decir una voz frente a estos problemas y que realmente se obvia. Entonces yo creo que en este momento es exigirles a ellos que hay un tema pendiente de mujer que ellos tienen que abordar. Natalia. Sí. Definitivamente el buscar la igualdad y la oportunidad de género, tanto para hombres como mujeres, no solamente aborda el problema, solamente decir el problema de la mujer, sino también del hombre. Porque en algunos casos la violencia es exagerada en las mujeres, pero también se da en los varones. Entonces se tiene que hacer políticas reales y que cuenten con presupuesto. Porque de nada sirve que nosotros tengamos las mejores iniciativas, pero quienes deciden implementar una política no cuenta con presupuesto, prácticamente queda en vacío. Entonces, todo eso hace que nosotros como políticos o como personas técnicas tengan que hacer propuestas y además tratar de trabajar no jalando ni para uno ni para otro, sino darle la mejor oportunidad a ambos. Y en el sentido, pues a veces lo utilizamos más a la mujer para que para un tipo de cierto tipo de trabajos, sino mirarla desde sus capacidades. creo que ya se acabó. Sí, bien. Muchísimas gracias, hermana Doris, representante del Centro de Apoyo a la Mujer de Santa María de Eufrasia, de la Coordinación del Buen Pastor, y también a la obstetra Natalia Huacha, regidora de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Ha sido un gusto contar con ustedes en nuestro programa y esperamos también contar con ustedes en alguna siguiente emisión. Así es, vamos a hacer un pequeño corte y antes no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como Caxa Propone. Cajamarca marca propone un espacio para hablar sobre la región que queremos. Vecinita, ¿por qué estás llorando? Es que mi esposo me ha pegado, María. ¿Pero qué ha pasado, vecina Juanita? Todas las veces que viene borracho me pega. Me pide el dinero que él mismo me da. Juanita, denúncialo y no te calles. Ahora hay varias instituciones que protegen a la mujer. No. Si lo denuncio, peor será. Me matará. Denúncialo. Yo también fui agredida por mi esposo, pero ya salí de esa pesadilla. Pidamos ayuda en tu comunidad, en los centros de emergencia mujer, en la de MUNA. No estás sola. Si no actuamos frente a la violencia, esto seguirá. A los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, exigimos que se cumplan las leyes, dando sanciones drásticas a los agresores y violadores. En cuanto a la violencia hacia las mujeres, niños y niñas. Muy bien, estamos de regreso en su programa Cajamarca Propone, y el tema que hemos abordado el día de hoy es la problemática de la mujer en nuestra región. Así es, Roy, hemos conversado con la hermana Doris Lobón Fernández, del Centro de Apoyo de la Mujer de Santa María Eufrasia, la Congregación del Buen Pastor, y con la obstetra Natalia Inés Huacha Abanto, regidora de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, quienes también nos han comentado los problemas que afronta la mujer en nuestra región. Y bueno, algunos temas relevantes que se podrían pedir a nivel en estas elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que deberían hacerse? ¿Qué propuestas? Así es, Tere. Mira, yo creo que uno de los principales temas que se han planteado es el tema de la capacitación a las mujeres para poder promover su participación activa en espacios políticos, ¿no? Sabemos que no hay esta participación, sin embargo, no hay una capacitación, y evitemos con eso que pongamos a las mujeres, como dicen, de relleno y participen en estos espacios políticos con una propuesta clara y efectiva, ¿no? Así es, Roy. También hay que ver que concentremos el debate político en el contexto sobre los reales problemas de las mujeres y cómo los problemas diarios afectan de una manera mucho más que a varones a las mujeres. Entonces hay que ver cómo es que, por ejemplo, el tema de la escasez del agua, cómo es que las muertes maternas, cómo la desnutrición y otros temas nos afectan. Así es, esta temática es fuerte, ¿no? Entendemos que desde lo que nos decían nuestras entrevistadas, no se está atendiendo de la debida manera. Y estas brechas de género generan de diferentes formas exclusiones, discriminaciones, ¿no? Sobre todo a la gente del campo, que aparte de esta exclusión tienen otros problemas de tipo económico, de tipo de acceso a servicios, y esto va generando más problemas, ¿no? Hay una discriminación de corte incluso racial en las mujeres, y eso a veces no se está poniendo en claro, ¿no? Así es, Roy. Y hay algo que me gustaría coger de nuestra primera entrevista a nuestra representante de Demus, es cómo ver el tema de la violencia de la mujer más allá de la agresión. ¿no? Es, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la indiferencia del Estado ante las necesidades de la mujer es una forma de violencia, ¿no? Hemos comentado que tenemos como un emblema a Máxima Chaupe, que es la que ha mantenido su resistencia y firmeza frente a los abusos de una gran empresa, y el Estado, más allá de protegerla, ha hecho todo lo contrario, ¿no? Igual en otros temas que vemos que el Estado, pues, hay una indiferencia por su parte. Así es. Pero tenemos planes, Teresita, tenemos planes nacionales de igualdad de género, de no violencia contra la mujer. Sin embargo, sentimos que todavía no se están implementando como quisiéramos, ¿no? Tal vez deban discutirse muy seriamente todos estos planes para ver cómo llegamos a aterrizar en la solución de esta problemática, conociendo realmente las políticas que tenemos a la mano, las deficiencias que estas puedan tener, y también si tenemos o no presupuesto para irlas abordando, porque de repente podemos tener un plan muy bueno, pero como decía la hermana Doris, el dinero para su ejecución todavía sigue siendo escaso o simplemente no lo quieren proponer, ¿no? Así es, Roy. Bueno, existen, además del tema económico, que es muy importante para esta iniciativa, así como para otras importantes, iniciativas de ley que se promueven desde diferentes lugares, ¿no? El tema de la despenalización del aborto por violación, la ley del reconocimiento para las víctimas de violación por el conflicto interno, hay otras, el tema del plan de reparaciones, ¿no? Que han sufrido las mujeres. Hay muchas normas que quieren ponerse en agenda. Estas normas no pueden ser solo declarativas, como tú mencionas. Son muy importantes, pero necesitamos presupuesto y necesitamos tocarle la puerta al MEF. Necesitamos exigirles. Así es. Ojalá que en estas elecciones la alternancia, la paridad y la participación política de las mujeres sea efectiva y realmente podamos contar con más congresistas femeninas en nuestro Congreso. No, bueno, Teresita, hemos llegado a la parte final. Queremos agradecer a ustedes por su sintonía y en verdad muy gustosos como siempre de compartir estos momentos, y la próxima semana los esperamos en su programa Cajamarca Propone. Así es, no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone. En breves estará el programa en esta página, así que quienes no pudieron escuchar todo el programa van a poder escucharlo, y en Twitter como @CaxaPropone. Hasta pronto. Hasta pronto. Cajamarca Propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.